¡Oy, oy, oy, oy, oy! Escuchando eras, no se olvidan las penas. El Dog y la Choco se burlan de ellas. El show me cambió, dejé las tristezas. Donde yo esté, me quita la hueva. Por el show me muero, son toda mi vida. Todos sus segmentos siempre me animan. El chocolatazo me tiene muy tenso, porque como un loco siempre me estoy riendo. Siempre. Órale. Me estoy riendo. En el show más chido. Saludos a toda la banda, a toda la gente de Texas, a toda la gente de Arizona, de Nevada, de Nuevo México, California, de Oregon, de Washington, de New Jersey, de Chicago, de Georgia, Alabama, las Carolinas, Kansas, toda la banda que nos oye, Luisiana, Florida. Saludos, este es el show más chido para ustedes. Es viernes, maestro, ¿qué se le antoja? Bueno, Brody, regresemos. Hay que recordar que estamos en el mes de las mujeres, ¿no? Y yo creo que les deberías de entregar algo, Brody. Está bien, señoras y señores. Estas son... Hoy viernes presentamos... ¿Qué, Garbanzo? ¿Estás asustado o qué? No, es que estoy ver cuál es el regalo que le vas a dar a las mujeres en su mes. Estoy... ¡Tenemos! ...esperando. Las frases... Las frases de las buchonas. Las malandrinas. Porque hacemos mucho ruido. Porque tomamos cerveza. Y nos gusta el mejor vino. Frases de buchonas. Siempre habrá una pendeja fracasada que te odia, que habla mal de ti. Y siempre está al pendiente de tu vida. ¡Eso! Soy parrandera, soy rebelde y atrevida. No soy perfecta y tampoco... A ver, ¿cómo fue eso, Brody? Siempre habrá una pen... fracasada que te odia, que habla mal de ti, siempre está al pendiente de tu vida. ¡Mijo! ¡No! Creo que eso es lo peor, la última frase, ¿no? ¡Señores! ¡Y órale, Mayel Alonso! ¡Frases de buchonas! Nací cabrón... ¿Ah? Porque la pen... No se me dio. Nací cabrona porque lo pendeja no se me dio. Soy parrandera, soy rebelde y atrevida. No soy perfecta y tampoco soy de lo peor. ¡Salud por esas perras que se hacían llamar amigas! Eso de ser niña muy buena me apetece. Como que aburre y a veces hasta son peor. Ser parrandera, la neta, sí me orgullece. Noche tras noche, sea por gusto o por dolor. Hay muchas morras que ya se les hace tarde. El que no exista una rebelde como yo. Qué bonito cantaba Jenny. Frases de buchonas. Es más, ponle ahí que nos escriban sus frases en hashtag frases de buchonas. Yo no pago con la misma moneda. Yo doy un billete y les regalo el cambio. Ah. Aquella mujer. Ya, híjate, yo no pago. No lo podemos usar nosotros. A ver, Brody, ¿cómo? Yo no pago con la misma moneda. Yo doy un billete y les regalo el cambio, mija. ¿Se acuerdan? Frases de buchona. Oye, a ver, ¿escuché bien, Erasmo, o lo dijo el Garbanzo? ¿Puedo yo usar esa frase? No, yo no lo dije. ¿Puedo yo usar esa frase? Espera, te traiciona el chiquiriqui. No, no es que sea chido, o sea, está padre. Está padre. ¿Qué es? Frases de buchonas. Yo no confío ni en los... Yo no confío ni en las amigas. Porque... De un día para otro, ya son enemigas. ¡Oh! ¡Agárrense, perras! Lo que tengo, mi trabajo me ha costado. Yo no tiro piedras y escondo la mano. ¿Y desde cuándo ser bonita es un pecado? me dijeron que el Erasmo y la Adriana Ríos, ¿eh? No. Sí. Deja una pa' comadre, brody. Con razón tanta entrevista aquí. ¡Ay, ay, maestro! ¡Qué bar! Erasmo y Adriana Ríos. ¿Y qué, brody? ¿Sí es cierto que se levanta a las 6 de la mañana? Pues a veces ni la dejo dormir. ¡No importa! Frases de buchonas. Yo no soy como todas. Soy peor, más loca, más rara, más tonta, más celosa y más berrinchuda. ¡Ah! Oh. Aquella mujer tan distinguida. La arriba calle, aquella troca en zapatillas. Señoras y señores, ahora el canto es diferente. Saludos a todas las buchonas y a todas las... Estas son frases de buchonas. Saludos a todas esas 4x4. Con cambio al piso, estándar. Con cambio al piso. Dale, brody, hashtag. ¿Qué? Frases de buchonas. Tú me criticas y yo ni sabía que existías. ¡Oh! ¡Cabum, perro! Tomamos cerveza y nos gusta el mejor vino. En los salones de baile siempre pedimos corrido. ¡Eso! No somos como las pompis que se paran mucho el cuello. Nos gusta la rancherada. Buchonas. De buchona, ¿cómo la...? Frases de buchonas. Una mujer inteligente no se pone triste. No. Frases de buchonas. Una mujer inteligente no se pone triste. Se pone más bonita, perras. Soy parrandera, soy rebelde y atrevida. No soy perfecta y tampoco soy de los peores. Y échale piña al whisky. Más me defiendo como gata boca arriba. Empieza a tomar, Erasmo. Como yo. ¿Oilas? Y órale, Mayel Alonso. Y arriba las mujeres. A ver, no tiene barrio, Jenny. No tiene barrio, Jenny. Señoras y señores, esto es hashtag frases de buchonas. Sobra quien me odien, pero no falta quienes me quieran. Querida socia. Niña muy buena no apetece. Sobra quien me quiera. Sobra quien me odie. Pero no falta quien me quiera. Con uñas adiamantadas, viejón. Con pestañas para arriba, señores. Y con mis tacones Red Barons. Suela roja. Que se vea el chamorro, maestro. Y que, se vea la nacha. Postiza, pero al final yo las pagué. Ya regresamos con más. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte. Ni la risa nunca para con parodias, chistes. El Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura. Suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasmo. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado. Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasmo para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad, vienen de Alemania. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasmo. chido pa' escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolata. Sí, vamos a hablar de las Chivas y vamos a hablar de la América. Vamos a hablar de Chivas y América, maestro. El clásico el domingo a las 7 horas del Pacífico. Muy bien, Brody. Pues bueno, como tú dijiste, ¿no? Es el momento de ver que el América no trae nada y el Guadalajara va a llegar a la final, Brody, este año. Y tú, norteño, este es el clásico. No, del norte, no hay. Yo lo sé. Este es, bueno. Conmigo no hay problema, ¿eh? A mí me puedes decir chiquitín, no hay problema. Yo tengo autoestima. No te preocupes, Garbanzo. Ya cuando dicen eso, Erasno, es que ya le escaló. Señores, estábamos en... ¡Adiós! ¡Frases de buchonas! Esto de ser niña muy buena no apetece. Como que aburre y a veces... Frases de buchonas. Hashtag frases de buchonas. Entren a las redes sociales. Ahí vamos a poner. Y escríbanla de ustedes. Mm-hmm. Mientras tú crees que me mientes, yo finjo que te creo. Ah, imbécil. No, eso sí. Eso sí está acá. No. Damn, Daniel. Es así. Damn, Danny. Mientras tú crees que me mientes, yo finjo que te creo. Dice no. La frase que el hombre miente más, pero la mujer mejor. No, ese está hundo. No. Frases de buchonas. Yo soy la reina de reinas y soy del mero Jalisco. Yo. Mi corona es de la blanca. Tú ladra todo lo que quieras, que al final la que muerde soy yo. ¡Oh! Y la carreo a todas partes. ¡Mija! No es... ¡Mija! ¡Mija! Tengo que poner a todas, ¿no? Sí, mija. No, la de la socia, brother. Gran línea de San Isidro. Sí, señoras y señores, hashtag frases de buchona, buchonas. De buchona. Ahí le pones el beep. Tantos p***es juguetes y cosas en el mundo... ¿Con qué divertirte? Y tú tuviste que escoger a mi corazón para jugar, cabrón. Oh, bueno. No es por nada. Lo que tengo, mi trabajo me ha costado. Yo no tiro piedras y escondo la mano. ¿Y desde cuándo ser bonita es un pecado? Ya eras, no deja de poner a Adriana Ríos. Ya, ya sabemos, brody. El humor está muy fuerte, ¿eh? ¿Qué te dijo? ¿Tienes que darle a mi canción? Maestro, cállese usted, hombre. No sea envidioso. Aguas que la yayay está fuerte. Ay, ay, ay. Ay, ay. Y en Tijuana lo agarramos cruzando la frontera para ir a ver a la cantante. Ay, ay, ay. Y los vieron bien abrazados en Valle de Guadalupe, en el King and Queen Cantina. No es por nada. Esa no es frase de buchona, espérate. Hashtag frase de buchona. ¿Te caigo mal? Pues te regalaré un Red Bull para que te vayas volando a la vez. ¡No! Yo soy la reina socia de reinas y soy del mero Jalisco. Un Red Bull para que te vayas volando a la vez. No la había agarrado. No la había agarrado. Déjalo. Te duele la pancha. Te caigo mal, pues te voy a regalar un Red Bull para que te vayas volando a la... Claro, ¡diablito! Claro. No, ya, ya, ¡volando! Ya. ¡Red Bull te da la... Ya, ya, ya entendió, güey. Ya entendí. Pero no entendí. ¡Pégame! No entiende. A ver, ay, Jenny. Espérame, un teléfono, a ver. Bueno. Hello. Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo. Porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin... Que eso no se gasta, querida socia. No más. Le valió más. Le valió más. Dice, sí, yo soy la otra. Es más, yo le quito la ropa. Tú le lavas la ropa y yo se la quito, dice nuestro. Muy bien. Lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Sí, bueno, señores, hashtag frase de buchonas. Sigue tu cerebro porque tu corazón, dice así. Es una buchona diciéndole a otra amiga. A ver. Dice, sigues tu cerebro porque tu corazón es muy pendejo. No, no se pasen, no se pasen de la... Se observó aquella mujer tan distinguida. La beba carne, aquella troca en zapatillas. ¡Ay, ay! Señoras y señores, señoras y señores, ahora el canto es diferente. Hashtag frases de buchonas. Yo le duro lo que usted me cuide. Yo le hablo como usted me trate. Y le creo lo que usted me demuestre, socio. Soy parrandera, soy rebelde y atrevida. No soy perfecta y tampoco soy de lo peor. Más me defiendo como gata boca arriba. Y échense un grito las mujeres como yo. Oye, Erasno, ahorita todas las buchonas saliendo del trabajo rumbo a la casa van a agarrar una cubeta, las que tienen ahí para trapear, la van a llenar de cervezas con hielos para no olvidarse del antro. A ver, a ver, a ver, a ver. Las cubetas que usan para trapear. Sí, sí, pues o sea, las que usan para trapear, ahí van a meter las cervezas con hielos y órale, ábrele con los dientes. ¡No! Hashtag frases de buchonas. Toma, amiga, destápamela con los dientes. Soy demasiada locura para tus demonios tan comunes y aburridos. ¡No! ¡Imbécil! Nos dicen las malandrinas porque hacemos... Hashtag frases de buchonas. Un día un hombre me dijo, eres una mujer muy difícil. Y le dije, no, amigo, es que usted está acostumbrado a lo fácil. ¡Imbécil! No es por nada. Otra vez Adriana Rino. Erastito. Yo no tiro piedras y escondo la mano. ¿Qué va a hacer este fin de semana, Erasno? Voy a Tijuana, güey, pero no a lo que ustedes piensan. Ah, no, ¿a qué vas a ir? Voy a arreglarme los dientes. ¡Cállate, güey! La verdad. Vieja. ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, Tijuana, lograron los dientes. Dale, Brody. Venga. No confío ni en mis... Ah, güey, a hashtag frases de buchona. No confío ni en mis dientes. A veces me muerden la lengua. ¿Y tú quieres que confíe en ti? Mijo, estás pendejo. ¡Oh! ¡Oh! Así dice. Así dice. Observó aquella mijo, estás pendejo. No confío en mis... A vos no se han mordido ustedes. No confío en mis dientes. Que me muerda a veces, voy a confiar en ti, mijo. Estás... Señora, sí, ¡la última! No, hashtag cuando se juega... Hashtag frases de buchonas. Cuando se juega al yo te quiero más... Y a veces el de... No, yo te quiero más. No, yo te quiero más. Cuando se juega al yo te quiero más... Siempre pierde el que gana. Oro. Oye, está buena. Oro, otra, señores. Otra vez. Muy buena, ¿no? Cuando se juega el yo quiero más, el que gana es el que pierde. Siempre pierde el que gana. Tú ganas, dices, sí te quiero más. Pero al final. You lost. Perdiste. Señores, señores, seguimos. Hay muchas morras que ya se les ha... Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte ni la risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate soy el maestro Dobby que su... El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Escuchando eras, no se olvida las penas. Se vienen las parodias, señores. El Dogui y la Choco se burlan de ellas. El show me cambió, dejé las tristezas. Donde yo esté, me quita la hueva. Por el show me muero, son toda mi vida. Todos sus segmentos siempre. Porque como un loco siempre me estoy riendo. Siempre, siempre me estoy riendo. Oye, Erasno, vas a tener muchas parodias, viene el chocolatazo, viene un relajo, pero déjenme decirles que habló Biden y tenemos lo que habló el día de ayer. Dirían aquellos, ese no es mi presidente, no me representa. Oye, pero va a dar $3,000 por cada niño. ¿Quién dijo que no? ¡Nomás estoy jugando! ¡Nomás estoy echando pues mentiras! ¡Ese Biden es buen presidente! ¡El compa Biden! Pero acaba de poner como 2,000 migras en vez del muro. ¡Ese te dije que era bien racista! Pero no hay que olvidarnos del dinero que dio. ¡Ese es buen presidente! Pero también acuérdate de lo de la vaca. ¡Ah! Y ahí va, ¿verdad? Bueno, habló Biden y esto es lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Sobre... Dice que necesita que se vacune. Ya hablamos de lo que va a dar de dinero. Pero fue muy interesante lo que habló ayer. Fue como que su primera vez que habló ya como presidente. ¿Qué? Después de unas cosas que han sucedido. Esto dijo. I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus. But I need you, the American people. I need you. I need every American to do their part. And that's not hyperbole. I need you. I need you to get vaccinated when it's your turn and when you can find an opportunity and to help your family. Americanos, los necesito. Yo estoy aquí para ayudarlos. Los necesito. I need you. Los necesito. Necesito que se vacunen. Que se vacunen, por favor. Y cuando sea su turno, vacúnense cuando tengan la oportunidad. Ese fue el mensaje. And to help your family, your friends, your neighbors get vaccinated as well. Because here's the point. If we do all this, if we do our part, if we do this together, by July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day. That doesn't mean large events. Señores, hay que pasar la voz, decirle a los vecinos, familiares, hay que vacunarse porque si lo hacemos todos en equipo, se los aseguro que para el 4 de julio vamos a tener ese party, esa fiesta en la yarda, ahí el pues la carne asada y todo esto. Oye, ¿no? Pero hay muchos que ya se vacunaron hace como 6 meses. Yo he visto que la gente hace carnes asadas como si fuera 4 de julio. Pues bueno, haz de cuenta sus 4 de julio para cada quien. Have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day. That doesn't mean large events with lots of people together, but it does mean small groups will be able to get together. After this long, hard year, that will make this Independence Day something truly special. No significa que van a hacer un fiestonón, dice ahí, pero pequeños grupos para celebrar esto. Y este 4 de julio va a ser un 4 de julio. Quiero que sea especial. Something truly special, where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this virus. Y no quiero que sea el 4 de julio donde se recuerda la independencia de Estados Unidos, sino también que seamos independientes de este virus, como recuerda el 4 de julio decir, aquí empezamos. Oye, se habla Choco que si de veras todos nos vacunamos, para esos días ya vamos a andar como para finales de julio y para diciembre ya vamos a andar como el chile frito otra vez. Ey, de puro pata de perro, Choco. Puro pata de perro. Puro pata de perro, babuchón. Bueno, saludos a Piolín, que está allá en Dallas, ¿verdad? Allá nos escucha Piolín, está al mediodía en La Grande. En la mañana está el chiquilín, saludos a toda la gente del Metroplex. Pues bueno, Texas el día 10 abrieron todo, pero muchos tejanos dijeron, yo me sigo poniendo el cubrebocas y bueno, sigo las reglas. ¿Qué más habló? Vicious hate crimes against Asian Americans who've been attacked, harassed, blamed and scapegoated. At this very moment, so many of them are fellow Americans. They're on the front lines of this pandemic trying to save lives. And still, they're forced to live in fear for their lives just walking down streets in America. It's wrong, it's un-American and it must stop. A toda la gente asiática, Choco, que fueron atacados y que los señalaban que porque simplemente por tener sus ojitos así jaladitos, que eran los culpables del virus. El coronavirus viene de China, dijo que esos que sufrieron el racismo, ¿no? Así es. Tiene que terminar. Adiós a todo eso y vamos para adelante. ¿Cómo, Choco? Sí. Vamos para. ¿Cómo dijiste? Bueno, vamos para adelante con todo. Ah, eres la Kamala latina. Fíjate, Choco, que el otro día me levanté yo así con con a tirar la basura y vi un vato que así con los ojos rasgaditos dije, ese güey trae coronavirus, uno no, sin querer queriendo, güey. No, no te pasa. Sí, güey, yo sé, estaba mal. Y me dijo, ¿qué onda, vecino? Dije, ah, es que se iba levantando el vecino, apenas iba abriendo los ojos. Eres un imbécil. Dije, ay, no. Vecino, ya menos yo decía. Bueno, esto es lo que dice, que todos van a recibir la vacuna, Choco. All adult Americans will be eligible to get a vaccine no later than May 1. That's much earlier than expected. Let me be clear. That doesn't mean everyone's going to have that shot immediately, but it means you'll be able to get in line beginning May 1. Dice que para mayo primero, o mayo 1, ya todos los adultos mayores deberían de tener la vacuna. Tu papá y tu mamá se la pusieron. Gracias a Dios tengo a mis papás, Choco, y se pusieron la vacuna los dos. Ahí tengo amigos que dicen, no, güey, nos están poniendo el chip. Hay efectos secundarios. Oye, lo de los efectos secundarios tenemos que aclararlo, Choco. Dicen que van a quedar, ¿cómo se llama? Todos torcuatos. No, no van a poder tener hijos. Ah, oh, infértiles. Y que no, y que entonces, pero lo que se está diciendo, supuestamente ya, es de que no es que te quedes infértil por la vacuna, es por el coronavirus mismo, no por la vacuna. Pues ahí están. Es que, mira, uno va a encontrar en internet lo que quieras encontrar. Por ejemplo, claro, yo quiero encontrar la vacuna, está matando gente, y, es lo que y te sale y ni siquiera buscas quiénes son, no están, no son, no, o sea, no existen. En muchos casos. O hay gente que murió, pero después de la vacuna, pero por otras cosas que tenían, ¿no? Por eso ahí te dicen, ¿qué tienes? Cosas a leer cuando tú llenas el papel. ¿Qué más dijo don el señor Sleepy Joe? Oye, no anda nada dormido, ¿eh? When I came into office, you may recall, I set a goal that many of you said was that kind of way over the top. I said I intended to get 100 million shots in people's arms in my first 100 days in office. Tonight, I can say we're not only going to meet that goal, we're going to beat that goal. Because we're actually on track to reach this goal of 100 million shots in arms on my 60th day in office. No other country in the world has done this. ¿Qué dijo? ¿100 million? Sí, más de 100 millones de vacunas en sus primeros 60 días de gobierno, no, dijo. Los primeros 100 y dice, mira, Eva, yo creo que va a ser antes. Y que va a ganar. Oye, Choco, pero los de Fox estaban diciendo anoche, ¡no! Gracias por hablar de no, mí. No, no, no, usted no. No, los de Fox News, no, no de Fox. Le estaba diciendo que este cuate está hablando y no le da nada de crédito a Donald Trump, que fue el que hizo todo esto. Bueno, Donald Trump mandó un comunicado diciendo, es que es política. Sí, claro. Es política. Ellos, los demócratas, cuando llegaron dijeron, no había ningún plan. Nadie tenía ni un plan de vacunación. Y les voy a decir algo, es imposible que ya, si no haya nada, ya tengas todo esto. O sea, sí había un plan y Donald Trump dijo, hey, eso, todo eso que están disfrutando ahorita fue parte de lo que iniciamos nosotros. Fue parte del plan que acomodamos la camita porque sentíamos que íbamos a ganar, ¿no? Oye, pero también fíjate, Choco, ahorita, en esta fecha, ¿a quién fregados le importa si quién era el plan o no? Lo importante es que ahí están las vacunas. No, güey, pero sí es importante porque... Güey, para que vean cómo se mueve la política. Claro. Es para que vean cómo se mueve la política, güey. Yo los tenía. No, no había nada. Sí había. Entonces, güey. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Talk to your family, friends, your neighbors. ¿Qué dijo? No sé, algo de que tu familia ve y hazle. Talk to your family. Talk to your family. Talk to your family. Yo sé que digo, talk to your family. No, no, no. Talk to your friends and family. Talk to your family, friends, your neighbors, the people you know best who've gotten the vaccine. We need everyone to get vaccinated. We need everyone to keep washing their hands, stay socially distanced, and keep wearing the mask as recommended by the CDC. Pues no bajar la guardia, que seguir lavando las manos, la distancia social, cubrebocas, todo, síganlo haciendo y vamos a salir pronto de esto. La verdad, más rápido de lo que yo creía. Y hay que estar informados, informarnos en todos lados, no nada más de un lado. Y suerte para todos. Ya volvemos con las parodias. Ahora ahí las tenemos, todo el relajo. ¡Feliz viernes! ¡Eh! ¡Vamos a hablar del clásico! ¡No! ¡Ya va a llorar, se ha dicho! El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Escuchar, voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el el show más chido pa' escuchar, me hacen reír. Y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¡Para, para, papá! Pa. ¡Ay! ¡Ay! Lo que hagan sabroso, muévelo, muévelo, yo soy famoso, muévelo. Señores, vámonos con las parodias. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Erasno tiene miedo, Erasno tiene miedo, Erasno tiene miedo. ¿Sí o no, Brody? ¿Se queda el clásico? Les van a ganar el lunes, ya veo la carrilla, Brody. Una apuesta. No, con todo, qué vergüenza. Y más vale que hables, güey, porque ya. Una apuesta. Oye, espérate. Niña, güey. Vergüenza, güey. ¿La Chivas último campeonato cuándo fue? Nadie sabe, ya ni se acuerda nadie. No, ¿a quién se lo ganó? A la Atlas, no sé a quién, ¿no? Le ganó a Tigres. Vergüenza, estás hablando de vergüenza, chiquitín. Una apuesta. Chiquitín, a la feria de Cepillín. Vámonos, aquí tenemos ya la parodia. Aquí tenemos a Víctor. ¿Qué onda, Víctor? Primo. Primo. Víctor, ¿de dónde llamas, Víctor? Camero, de Fresno, California, primo. De Fresno, California. ¿Qué parodia quieres, primo Víctor? Mira, primo, la mera neta, vamos a poner a trabajar al Garbanzo. Ey, no, yo quiero chambear. Hasta. Ya estuvo. Ya hizo muchas preguntas. Maestro. Bueno. Ya hizo muchas. Saludos, Brody. Arriba, Fresno. Es todo. La Choco dijo que la gente de Fresno cuando llega a Los Ángeles anda asustada porque ve muchos carros, güey. y que ve muchos edificios. Ay, es que tienes razón, acá no hay nada. Dale pues, Víctor, ¿qué parodia? Mira, quiero a Don Cheto. Hay que poner a cantar al Garbanzo. Oiga, ya es viernes, yo ya me quiero descansar en la casa. Pero que le eche ganas, si no vamos a poner también a Desquitito. Dale pues, primo, entonces, ¿cuál rola quieres? La de Estoy Enamorada. ¡Más! ¡Por! Estoy enamorada. Mi padre no me entiende. Y pues yo me lo madré el día que me lo encuentre. ¡Más! ¡Por! ¡No, chayo, changue! Ahí va, pues, primo. ¿El saludo para quién? Ahí va la rola. Para todos los paisanos de Abastolo, Guanajuato. ¿A poco eres de Guanajuato? Dígame, abuelito. Saludos allá a mi pa. Mi pa tiene puros amigos de Guanajuato. El otro día, fíjate, te voy a platicar algo rapidito. El Junior ya puede pedir la mano de la novia. ¡Ay, ¿en serio? Ya. Oh, la... El hijo de mi hermana ya fue a pedir, el hijo del ranchero chido. ¿Pidió cantando? Fue a pedir la novia la mano. Entonces, wow. Como le daba miedo al ranchero chido y a mi hermana, le dijeron a mi pa. Dijeron, ay, ayúdenos, vamos a ir a pedir la mano de Gris, se llama. Y mi pa dijo, pues vamos. No. Fue mi pa a ayudarles a pedir la mano. Y cuando entró estaban todos muy tensos. Y llegó mi pa y vio al papá de la muchacha. Y eran amigos, y ella es de Guanajuato. No. Y el amigo le dijo, ¡ora tú, Jaras! ¿Qué andas haciendo aquí? ¡Ora tú, cabrón! ¿Qué? Pues que vengo a pedir a tu hija aquí que mi nieto. Ya empezaron ahí, ya se bajó la sangre. Entonces, mi jefe es muy amigo de todos los de Guanajuato y todos los de Oaxaca, ahí en el film. Entonces, pues ¿conoce a Vicente Fox? Vicente, pues, ¿cómo no? ¿Tú también lo conoces? Pero yo no soy amigo de todos los de Guanajuato. ¡Todos los Guanajuato! Ándale, Garbanzo, canta como Laurita Garza. No, yo nada más canto contigo la otra, la de la flor, esa sí. Esa no, no. Vámonos, Garbanzo, cántale, dice más o menos así. A ver. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Guata! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Y bueno, no, Ronan Beer, no ande hablando de esa casa, por favor. Dad. ¿Qué pasó, hija? Did somebody call? No, nadie, un cholo, pero era Ronan Beer. What? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? No, Garbanzo, estás platicando, cala, estás platicando, güey. Échale. Ganas. A ver, échale más. What? Como mujer, pero, como hablas tú fuera del aire, güey. Es que, vale, pues, bueno. Todo mi talento es gastado aquí para nada, chico. ¡Bueno! Bueno, no, Ronan Beer, no ande hablando de esa casa, por favor. Dad. ¿Qué pasó, hija? Did somebody call? No, nadie, era un cholo, pero era Ronan Beer. What? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? No. Ah, échale ganas, carnal. Güey, estás enojado. What? Oh, se con el... What? What? Ay. What? Déjame enojo. No manches, chale. What? No. What? Loco. What? What? Ándale. Ah, ok, ya, ahora sí, ya. Ronomir. What? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía. Con razón, en el teléfono ahí estás todo el día. No, tell me, por favor, que no le puedes creer. A mí y a mis amigas se tienen boyfriend y no lo pueden tener. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben ni cómo calentar tortilla. Ahora hasta de novias ya quieren andar. Mejor deberían de ponerse a estudiar. Y mi mamá no me entienden, son bien aburridos. Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos. A mí me vale madre si es el rancho o es el norte. Yo lo único que quiero es que mi hija se comporte. Cada día están más cortas esas faldas que te pones. Tengo miedo que un día salgas en puritos calzones. Tú no me entiendes, Dad. No. Mejor pon a Luis. Va tarde, Luis, ponte aquí, para que lo veas aquí. Ponte acá, chico. Garbanzo, tienes que seguir al punto. Pues es que se adelanta. Yo te voy ahí echando. Ese güey es el clásico que dice, ese güey no se sabe la rola. Cuando quieras, Luisito, ahí va Navidad. Oye, también. No, mejor así, déjalo. No, come on. Sí sabes lo que tienes que hacer, Luis, ¿verdad? Sí. Vale, pues. Ahí sí. Lo tienes que oír como eres. Oye, esa. Aquí vas a empezar con, tú no me entiendes, Dad, yo no soy niña, Dad. Yo voy a tener novio y I don't care if you get mad. Y lo empiezas tú a cantar, estoy enamorada, ¿eh? Bien bonito, vente chiquita. Yo lo único que quiero es que mi hija se comporte y cada día están más cortas esas faldas que te pones. Tengo miedo que un día salgas en puros calzones. Tú no me entiendes, Dad. Yo no soy niña, Dad. Yo voy a tener novio and I don't care if you get mad. Estoy enamorada. Mi padre no lo entiende. No entiendo ni me importa entender. No quiero ver ese muchacho por aquí. A él pertenece mi alma y mi mente. Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre. Y sé que sigue saliendo con ese estúpido. Ya se besaron, no creas que no supe. A ese tipo de muchachos no me le hagas confianza. Te hacen un chiquillo y a nadie los alcanza. Pero él es diferente, no es pandillero, es muy trabajador y por eso lo quiero. Solo que trabaje en una licorería, porque ahí se lo pasa huevoneando todo el día. Solamente toma los fines de semana. Pero los otros días fuma mucha marihuana. Tú no entiendes, muchachita Luisita, mira. ¿Para qué quieres? No quiero que se no viera. Él sí me quiere, Dad. Yo no te acuerdas, Dad. Tú me... ¿Cuándo tenía mi edad? Pues sí, me la robé, pero... ella toqueaba en fogón, tú puro microwave. Fuera. Estoy enamorada. Fuera. Mi padre no lo entiende. Mira, lo único que no quiero es que verlo por aquí, si no le quiqueo a his choloas. A él pertenece mi alma y mi mente. Pues yo me lo madreo el día que me lo encuentre. Hi, baby. Entonces vas a venir. Yolanda, cuelga ese teléfono. Oh my God. He's tripping again, man. Nos vemos un ratito, ¿ok? No quiero que te pase lo que a tu prima Esther. Para andar esos muchachos, nunca la volvieron a ver. Entiende, mi muchacha, no arruines tu vida con... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Oye, al Erasmo, ¿quién lo va a cambiar? ¿Quién le hace algo? Eso es Cartemis Farasis. Toca, diablito. Ahora no, ándele. Ahora no puedo. Ahora por argüentar. No, ahora le deja de ser. ¡Órale! ¡Éntrele! Es que ¡éntrele, es que tú, sarnoso! No. ¡Dele, a ver! ¡Muy hablador! ¡Éntrele, sarnoso! ¿Tú qué es, güey? ¡Por favor! Dad. ¿Qué pasó, hija? Dad, somebody call me. No, nadie, un cholo, pero era Ron Ombir. ¿What? ¿Pero por qué la colgaste a mi boyfriend? ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón, en el teléfono hay tasto del día. Don't tell me, por favor, que lo puedes creer. Si mis amigos tienen boyfriend, yo también puedo tener. Pues tú y tus amigas son unas gordas y todavía no saben ni cómo calentar tortilla. Ahora te la pasas queriendo andar de novia, te la pasas fumando pura marihuana. Tú y mi mamá no cambian. Soy bien aburrido y estoy en su rancho. Están en los Estados Unidos. A mí me vale madre ese rancho. Ese no. Lo único que quiero es que mi hija se comporte y cada día están más cortas esas faldas que te pones. Ay, hasta me da miedo. ¿Quieres salir en calzones? Tú no me entiendes, Dad. Yo soy niña, Dad. Yo me voy a tener novio y I don't care if you get mad. Estoy enamorada. Y mi padre no lo entiende. No lo entiendo ni me importa entender. No quiero ver a ese muchacho por aquí. Al padre tenés mi alma y mi mente. ¡Pues yo! ¡Me lo madreo! ¡El día que me lo encuentre frente a frente! ¡What's up! ¡What's up! ¡Ay, ay, ay! más. ¿Por qué se te va el aire? Dad, se me vino. ¿Oy? Se me vino eso. ¿Qué es eso? Oye, pero me gustó cuando el diablito dijo, what? Ahí es donde le faltó al garbanzo, brody. Es que estaba nervioso. A ver, güey. Ron Onbir, un cholo, pero era Ron Onbir. What? Oye, pero síguele, güey. No. Ya. No sé, con más llamadas, pues ahí estuvo tú, Víctor. Gracias, primo. De nada, ahí estamos. Saludos a la banda de Fresno, allá a todos los que nos escuchan en La Buena, al señor Guillén, al buen Guillén, y a toda la banda que nos está escuchando en el Metroplex. Allá al buen Chiquilín, a toda la banda de La Grande. A Doña Mela. Mela, ay, Doña Mela, güey, ya la vi con el fantasma. ¿Se estaban dando un faje o qué? Ahí andaba con el fantasma. Ya también. Ahí andaba con el fantasma. También vas a ser ya Doña Mela, no, bro. Van a correr a Doña Mela. Era un cholo que me vendía marihuana en el este de Los Ángeles. Vale, pues regresamos, señores. Estábamos con el Jubilir y más parodias. Jubilir. Sí, güey. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¿Qué dice ahí? Bueno, ya es viernes. Viernes. Vamos con lo más buscado en Google. Para eso, vamos hasta las oficinas de Google. Ahí está Jesús García. Y él nos va a decir qué está pasando. Pues ahí en su compañía donde él trabaja en Google, que es lo más buscado. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Choco. Feliz viernes. Oye, estaba platicando con el garbanzo y digo que desde mi oficina en la esquina de mi recámara. Porque todavía no regreso. Perfecto. Sí. Entonces todavía no estás de regreso. Bueno, de los primeros que dejaron la oficina, la compañía donde trabajas. Y ahora, pues yo creo que cada vez falta menos, ¿no? Para que regresen ya a la normalidad. O en algunas compañías dijeron, ya hay que dejarlo así, no está tan mal, ¿no? Sí, algunas ya dijeron eso. Pues nosotros tenemos, creo, la esperanza de todavía regresar. Vamos a ver para cuándo. Lo que pasa, Choco, es de que dijeron, pagamos un edificio, pagamos estacionamiento, pagamos aseguranza del edificio y vemos que desde casa se puede realizar este tipo de trabajo, pues ¿para qué le mueves, no? Olvídalo. Pero no hay nada como estar en el jale, Choco. La neta, estar en el... Ahí es lo más chido. Bueno, también depende del trabajo. Yo te lo digo porque yo trabajaba, pues, repartiendo boletos en un street club. Y ¿repartiendo boletos? Ay, no, sí. Bueno, vamos con lo más buscado en Google y vamos del 5 al 1. En la posición número 5, ¿qué está ahí, Jesús? Bueno, pues tenemos noticias un poco tristes porque Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como el payaso Cepillín, falleció este lunes a los 75 años de edad. Mucha gente pues estuvo compartiendo información sobre él, anécdotas, momentos. Creo que en algún momento, si eres Millennium para arriba, recuerdas haber escuchado alguna canción por él. No, ya ni los millennials casi. Yo soy el último de los millennials, Choco. No le digas eso al diablito. Los que nacen en el 81, güey. Y yo ya fui el último millennial, Choco. Ah, este cuate es verdad, sí califica, bueno, ¿eh? Bueno, oye, a ver, pero también creo, Jesús, que hubo o sigue habiendo ese error de quererle meter a nuestros niños música de Tatiana, de Cepillín, que el tío... De Cricri. Y nuestros niños no, ya, o sea, los niños ya están en otro rollo. Pero bueno, el esfuerzo se ha hecho. Baby Shark. Sí, bueno, Baby Shark, exacto. ¿Dices Coco Guagua o Baby Shark? That's not Baby Shark. Let's forget about it. Oye, me dijo Crucito que él está viendo mucho Cepillín en TikTok, porque tiene su TikTok privado, obviamente, acá Choco, pero... Y me dijo, oye, entonces murió este payasito. Le digo, sí, es de ahí donde, pues de Monterrey. Dijo, ah, ok. Sí, está en todo TikTok. Entonces está en las redes sociales, están trayendo también... La cultura, ¿no? Canciones y todo esto. Está bien. Oye, el otro día mi sobrinilla me dijo, ahí en Santa María dijo, no me trates, no, no me trates de engañar. Y yo dije, ¿esta? ¿Y esa canción? La vi en TikTok, está bien chida, dice. Está nueva. Canción ya muy vieja. Oh, bueno, Jesús, entonces Cepillín murió. ¿Y sabes qué? Hicimos un, nosotros una, lo entrevistamos varias veces, pero esta recordamos cuando lo tuvimos aquí el Día del Niño, porque dijimos para nosotros que éramos niños, él era una figura muy importante. Escuchemos un pedacito de lo que hablamos con él. Pues claro, y les agradezco mucho, tanto Erando como la Chocolata, este enlace para poder saludar a toda la gente bonita de los setentas. Así es que yo alcanzo, pues ya me dicen que soy leyenda, que soy ícono, que ya... Ya no sé si agradecérselos o decirles qué gachos, porque pues al hablarte de tiempo, pues ya son 50 años de payaso, ya lo voy a cumplir el año que entra, 50 años de payaso, y de edad, pues voy a cumplir 75. Y justo cumplió 50 años de payaso, cumplió los 75 y se nos fue ese pillín, ¿no? Híjole, qué lástima. Qué chido, este show es bien, como que tiene llenar tus entrevistas. Ok, Erasno. Ok, vamos con lo que está en la posición número 4, Jesús, por favor. En la posición número 4, el PSG, Paris Saint-Germain y el Barça quedaron empatados en el Champions League. Bueno. Los próximos partidos de la Liga son el próximo 16, martes 16, Real Madrid contra Atalanta. Atalanta de Italia. Me atalanta mucho. Y Manchester City con... No sé quién es este equipo. Contra Manchester City va contra su rival. Qué bárbaro. Ahí va. No, pero estás hablando de la Champions. De la Champions, sí. Oh, de la Champions League, Choco. Va el partido que ya se jugó. Es lo que ya eliminaron al Barcelona, ya eliminaron al Sevilla, ¿y si fue ya, Messi ya eliminaron a la Juventus, y luego se vienen los partidos de Liverpool contra RB Leipzig, que le llaman, de Alemania, y Real Madrid-Atalanta, Manchester City contra el Mönchengladbach, le llaman de Alemania también, Choco. Bayern Lazio y Chelsea Athletic vienen para la otra semana. Puros nombres a medias, ¿no? O sea, que Cristiano Ronaldo y Messi ya se fueron. A volar palomas. Volaron, Choco. Bueno, ya era mucho, ¿no? El extraterrestre y el Penaldo se fueron. El extraterrestre y el que no sirve para nada, dicen. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasó? Se acabó el partido, eliminaron a Messi, y lo que fue noticia, tú, Jesús, también, es de que el técnico del Barcelona dijo... Yo creo que Messi no se va a quedar o se puede ir, pero aquí tenemos equipo para el futuro. Y esto wow. Está mucho tiempo en este torneo, pero creo que hay que aceptarlo. Y en el sentido para Leo hacia su futuro, yo creo que Leo tiene que decidir su futuro. Nadie puede ayudar en este, y yo creo que él sí ve desde tiempo que este equipo de Barça que va por un buen camino y hay mucho futuro. Yo creo que esto no va a ser una... Eso dijo el técnico, en este equipo va bien y hay futuro, como diciendo, quédate Messi, vamos a ganar al rato. Pero Messi ya se le viene la edad encima y sí. Dijo, yo quiero estar en un equipo donde ganemos. Esos son los jugadores de ahora, los que quieren estar donde hay muchas estrellas. PSG ganan. Es el siguiente. Ya también. No hay jugadores que se echen equipos al hombro como Maradona. Ay, tenía todo de Maradona. Bueno, vamos con lo que está en la posición número 3, Jesús, que esto está muy interesante. Así es, en la posición número 3 tenemos NFT o Non-Fungible Tokens, que es algo que ha estado de alta tendencia, especialmente después de que se vendiera un arte digital por más de 69 millones de dólares en la casa de Nueva York, Christie's, esta casa donde pues hacen ventas de automóviles clásicos, de arte, de todo tipo, sí, y pues mucha gente ha estado buscando información sobre eso. Me ha tocado comprar algunas cosas ahí. Oye, wow. 69 millones por un, que le llamaron un fallo, un fallo NFT. ¿Qué significa NFT, Garbanzo? Ese significa, Choco, perdón, no es eso. Es un token no fungible, Choco. Es la traducción español. ¿Y esto qué onda, Jesús? Entonces todo el mundo está hablando de esto en este momento. Pues porque es un nuevo formato de cómo poder vender algo que no existe en el mundo real, un objeto digital. También estuvo de alta tendencia este término porque Jack Dorsey, el fundador de Twitter, dijo que iba a poner en subasta el primer tweet que él publicó, que de nuevo, y justamente estamos platicando de este, es algo digital que técnicamente es público, pero que ahora se van a poder vender los derechos de ese objeto digital. Pues muy interesante. Vamos con lo que está en la posición número 2 como lo más buscado en Google. En la posición número 2 tenemos el pues la nueva ley de 1.9 trillones de dólares que va a ayudar a estimular la economía aquí en los Estados Unidos y también pues trae dinero para las vacunas contra el COVID, entre otras cosas. En este paquete también se incluyen pagos directos de hasta $1,400 por persona o familia, extiende los beneficios de $300 por semana al desempleo, entre otras cosas. Oye, una de las preguntas que hacían mucho era sobre si van a recibir dinero mayores de edad. Y dice un señor, yo mantengo todavía a mi hijo, tiene 19, 20 años. Y le dijeron, sí señor, le va a llegar dinero por su hijo, pero con una condición de que su hijo esté estudiando, esté en la universidad. Ah, ok, solamente. Es lo que escuché, pero pues ya saben, hay que agarrar más información. Ahí está Carrillo en el podcast, tenemos todo eso. En el podcast, ahí en el Spotify, Apple, TuneIn, Google, iHeartRadio, Pandora, Amazon Music. Ahí pueden encontrar el podcast de ayer y también ahí están todas las muchas preguntas que le y de antier, sí, donde hablamos de eso, Choco. Esto es lo que dijo Biden cuando firmaba el chequezón, viejón. Building the backbone of this country and giving people in this nation, working people, middle class folks, people who built the country, a fighting chance. Bueno, ahí está la gente que está hace el país para que sigan peleando. Vamos a mandarles su dinero, hasta $3,500 por cada niño, ¿no? Doggy, ¿tú qué dices? Que no se metan con una mamá soltera. Imagínate una que tenga tres. Choco, por favor, prefiero pagar $100 millones que andar con una mamá soltera. Aunque no traían nada bueno. Oye, no, no traía nada pasa. Qué bárbaro. Eso lo dijiste tú, Ahora sí, ¿dónde anda, bebés? Yo lo que digo de eso es de que hay mucha raza que se emociona con $1,000, $2,000. Así que, Choco, ya antes de que les lleguen el cheque, visiten a familiares porque no les van a hablar en un rato. En dos meses se les pasa. Oh, sí. Bueno, vamos con lo que es lo más buscado en Google en este momento. Bueno, pues lo más buscado es la entrevista especial que Oprah hizo al Meghan y al príncipe Harry, que fue un especial en la cadena CBS. Obviamente fue impresionante el número de personas que estuvieron viendo esta entrevista de 2 horas que se transmitió el domingo por la noche y llegó a 17.8 millones de hogares. Pues mucha gente pues estuvo buscando información sobre las revelaciones que se dieron a conocer, entre ellas especulaciones de que la familia real es racista o tenía algún tipo de incomodidad basado en el color de piel del hijo de Harry y de Meghan. Y también pues Meghan compartió que en algún momento se sintió tan sola y aislada que se quería suicidar. No. Sí, vimos ese comentario, dijo, yo ya me quería quitar la vida. Antes de la boda hubo una pelea por los niños que reparten las flores. Y también dice eso que dijiste, Jesús, sobre que hubo comentarios de qué color de piel iba a haber. Y aquí tenemos el audio. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Y luego, ¿a quién le dijo? Erasno. Oye, Choco, hay un dato curioso de la entrevista. Un dato curioso. Dios mío, es que vi lo que dijo Erasno y veo la cara de Oprah. Ok. No se pasa. Erasno, te pasas, brother. ¿Qué, güey? ¿Pero qué? A ver, fíjate, pon el audio otra vez. Ahí está, güey. Fíjate, esto lo dijo, fíjate. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Ya de Oprah. Oye, pues qué mala onda, pero sí habló la reina Isabel, le escribió algo, y también escribió, bueno, dijo algo el hermano del príncipe, y dijo, oye, yo no creo que aquí seamos racistas, o sea, están desubicados, ¿no crees, Jesús, el Harry y la Meghan? Pues como dicen, Choco, que hasta en las mejores familias. Creo que de lo que hablaron es obviamente hay un malentendido entre la familia, pero creo que también otra de las cosas que estaban ellos comentando, y creo que mucha gente ha generado bastante atención y buscas alrededor de esto, es cómo funciona la familia real de Inglaterra, de dónde, de qué viven, de dónde viene su dinero y todo eso. Entonces, claro, creo que también ha habido mucha conversación y búsquedas alrededor de el negocio de ser parte de la familia real. Ya terminemos con esa farsa, Choco. Ya, bole huevones, pónganse a trabajar de verdad. Oye, Choco, y se dieron cuenta de que los muebles que usaron en el patio, porque no estaban en la casa de ópera, una casa rentada ahí en Montecito, se dieron cuenta de dónde compraron las sillas y la mesita de centro, que está muy ¿dónde chida. ¿Dónde las compraron? En Walmart, se vendieron en menos de 24 horas las sillas en las que estaban sentadas. Alguien dijo, oye, esas sillas, $300 el parcito, y zas, volaron, adiós. No, pues casi regaladas, la estaban regalando ahí. La gente que anda fijándose en eso, Choco, qué bárbaro. Choco, Montecito está cerca de Santa Bárbara, allá en Santa Bárbara County. Santa Bárbara es el condado de Santa María. Santa María, Santa Bárbara, Meghan, Harry, la reina Isabel. Entonces, Santa María está conectado con la monarquía. Nada que ver. Sí, con ganas. Vamos con el video más buscado. Además, tú eras no hueles como a carne de res. Hazte para allá. Carne de res. Qué oye, es que me eché un cocido. Cruda, echada a perder. No. Me gusta comerme el caldo de res frío porque arriba se le hace un gordito así. No seas marrano. No. Cuando está frío se hace un gordito arriba y lo agarra así como natilla, güey. Cállate ya. Y luego agarras el huesito de la carne de res, está como, tiene un portillito ahí, tiene el tuétano así. Le chupas así a Jesús y la... ¿Cómo no vas a oler a carne? Dijo el otro día una morra, me dijo una muchacha, oye, Erasno, ¿cómo aprendiste a hacer eso? Le dije, pues me comí el Duvalín sin cucharita. ¡Oh! ¡Oh, my God! Ya cállate, Jesús, vamos con el video. ¡Qué puerco eres! El video, uno de los videos de más alta tendencia, viene de los cantantes y artistas favoritos del Doggy. Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Mike Towers, Wisin y Yandel en un remix de Travesuras. Está en YouTube y tiene más de 3 millones de vistas en menos de 24 horas. Escuchemos esto. No le hables si no tiene ticket, no vaya que ponga un cachón y que las demás se piquen. Está soltera y está buscando que le aplique. Si te vas con otro, mami, no soy rencoroso. Me verás pasándote por el frente como con 8. La nota me tiene viendo la disco en los muchos. En el VIP quería darme un blowjob. Ey, quiere que le dé sin pena. Ey, si no me la sé, ya no quema. Las 5 veces en el sistema. Pa' capotear siempre se pone mi cadena. Pongo sabroso, cariñoso, te lo rozo y me lo gozo. Ah, no, más como que me lo rozo y me lo gozo, ¿no? ¿Qué marihuana es esa? ¡Cancélenla, Jesús! Oye, Choco, cancelaron a Pepe Le Pew, ¿cómo se llamaba? Así, ¿al el gato? El zorrillito, el francés. El zorrillito por tirarle el perro a las mujeres. A la zorrillita. Pero dejaron esta música. Bueno, así no está. Ser, ¿no? Bueno, Doggy, por tu edad, ¿no? Puede ser, si ríanse al rato que vean a sus hijas que las estén perreando, a ver si se siguen riendo. A ver, ¿qué eras, no? Oye esto, Chocoy. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Ok, muy bien, gracias, Erasno. Ok, bueno, pues ahí está Jesús, te agradezco mucho tu participación. Gracias por hablar con nosotros y saludos a toda la familia, que esté muy bien. Saludos a tu suegro, que nos escuche en San Diego. ¿Qué? Hashtag Lord Wi-Fi. Lord Wi-Fi. Ya, ahí lo traen en salsa, por eso ya, hay que darle descanso. Pero tú tienes la culpa, tú empezaste con eso. Vean a Jesús, qué manera tan soft, qué manera tan bonita de decir, dejen en paz a mi suegra. Dice, no, ya estuvo bien, ya hay que dejarle un paso un rato, como diciendo, ya no estén fregando con mi suegro. No, pero sí has de estar enojado, ¿no, Jesús, tú? Porque, no. ¿Por qué le faltamos al respeto? No, porque, pues... No tiene el wifi para chambear, no. ¿Por qué no nos visitan, hija? Le dice tu suegro, dice, pues,

Se siente bien fregón cuando los escucho, de risa me muero. Chocolata eras no, siempre me hacen el día, siempre me hacen el día. El doggy no es gacho, no le hagan caso, pa' que se me agüita. Choco, choco, choco. Soy bien naco, mi choco. Tú me amas, aunque naco soy. Señores, aquí tenemos a Julibert. ¿Qué onda, Julibert? ¿Qué onda, pues, primo, primo, primo? Arriba Michoacán, Bali. Arriba Michoacán, primo, ¿eh? Ese es voz de hombre, maestro. Sí, se nota de volada. Hasta me dio miedo, uy. Uy, Sansón se quedó corto. Ya rato que lo vean con una escuadra, a ver si no les da miedo. Ah, no, entonces sí. Ahí sí, mejor no, Brody. Ah, bueno. Acuérdense, güey, acuérdense. Tierra caliente, viejón, a la... Oye, primo, ¿y qué parodia vas a querer? Pues aquí, primazo, oye, voy a querer una parodia de la Yayay. Ah, Ayayay. Sí, el Ayayay, una investigación especial que hizo, se da cuenta de que, pues, el pelotero, pues, no es de Cuba. No puede ser. De México. Diría mi tía Remondre Andabetti. ¡No! No, te estás pasando, no puedes hacer eso. Entonces, el pelotero no es de Cuba, es de México. En una investigación especial, pues, del Ayayay, que dio cuenta de eso. Y nos dimos cuenta que en el registro aparece el nombre del pelotero. Pero ahí no acabó todo. Le pedimos una prueba de sangre y vean... Vale, está bien, ahí bien. Vale, pues, primo, el saludo para primo, quién. Primo. Sí. Le tengo una pregunta al Garbanzo. No tengo dinero en la mandrica porque necesitaba pagar la tanda. No, es que tengo una duda. Cuando nació Chabelo, ¿fue parto natural o hubo cesárea? Es que quiero saber cómo eran antes, pues, en aquellos siglos. No, natural. Fue natural, güey. Lo tuvimos en una piscina. Tal Garbanzo le puede rayar su mamá y le da risa, pero no le digas de la edad, brody, porque ahí sí le das en todo. Garbanzo, no también me gustaría saber por qué llegaste tarde a la última cena, porque no estabas ahí. Oye, ya no vamos a darle la parodia. O sea, hay apuestas de quién va a vivir más, Chabelo. Choco, choco, choco. Ya. Oye, güey. No, güey, ya. Garbanzo. Güey, ya es la parodia, güey. Ya, ahí va. Entre el petróleo y la brea, güey. Qué chistoso. El millennial. Soy el último de las millennials. No te enojes. No, ya, a ver. Ese segmento es para hacer parodias, no para estar respondiendo que mi edad. Oye, Garbanzo. Ah, cállate tú también, tú sarnoso. ¿En qué trabajas, Culiver? Aquí un saludo para todos los taiperos, primo del área de la Bahía, que andamos en San Francisco trabajando en la tipeada. Saludos para todos los taipers only. En San Francisco más. Ay, sí, taipero, déjate, le pongo el tape para que no se pase la pintura. Ay, déjate, pongo tape aquí como si fuera... Hay que pegar el charrock. Ay, déjate, ves como Amazona, ¿qué? No. Vámonos, pues, en la parodia de El Pelotero. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el atún y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el atún y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Ayayay. En esta ocasión les tengo una exclusiva que seguramente va a armar un revuelo. Y es que todos ya lo conocen como el pelotero. Y él por mucho tiempo ha dicho que llegó a México para embarazar a las mexicanas y tengamos beisbolistas en las grandes ligas. Pero cuidado, porque todo puede ser una farsa. ¡Ay, ay, ay! ¿Y por qué les digo esto? Es que corre el rumor de que no es cubano, sino que es todo un mexicano de Guerrero. ¡Ay, ay, ay! Y por eso en esta investigación, ¿cuántas mujeres ya se dejaron embarazar de este hombre con la historia de que sus hijos jugarán en las grandes ligas? Por eso fuimos hasta donde estaba el pelotero y empezamos a investigar de dónde era. La primera vez que nos acercamos a él, se portó de una manera muy amable, hasta que le hicimos la pregunta del millón. Oye, chicos, sí, yo soy chico de Cuba. He llegado de Cuba para que ustedes, los mexicanos, tengan unos hijos en la Grande Liga. Y yo lo que estoy haciendo es de común acuerdo. Yo registro el hijo a favor a la mujer, el hombre. Y es todo lo que yo hago. Y me da muchas gracias. Recuerden, aquí voy a estar mis redes sociales. Quiero un niño en Primera Liga. @ Quiero un niño en Primera Liga. Ahí pueden encontrarme. Cuando le preguntamos sobre de dónde era, escuchen su reacción. Oye, pero ¿a ti qué te pasa, chico? ¿Tú qué estás diciendo? ¿Tú qué no oyes? ¿Qué no ves mi color de piel? ¿Tú qué estás diciendo que yo no soy de Cuba? ¿Eh? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, chico! Así fue como reaccionó. Y como dice el dicho, a juzgar por las reacciones. Pero no terminó ahí. Nos fuimos a un lugar a buscar su acta de nacimiento. Aquí del juzgado de 1975. Aquí podemos ver registrado como Arnulfo Manso Gutiérrez. Él fue registrado aquí y ahora se hace llamar el pelotero. ¡Ay, ay, ay! Ahora resulta que es nacido en Guerrero, el famoso pelotero. Pero ¿qué pasará con las mujeres y los hombres que han sido engañados? Es por eso que aquel pelotero de la música cubana, que lo vimos bailar en muchos lados, ahora lo vamos a ver como mexicano. ¡Ay, ay, ay! Y ahí no terminó todo. Después de que salió este reportaje, él salió negando todo. Oye, chicos, quiero pedir una disculpa por la reacción que yo tuve con los medios. Pero quiero decir una cosa, yo nací en Cuba. Yo nací ahí en Cuba y Fidel Castro es mi papá. Fidel Castro es mi papá y por eso, chicos, yo lo que quiero decir es que lo que están diciendo son personas que quieren dañar mi imagen, porque esas personas tienen envidia. Porque yo estoy haciendo el dinero de una manera, entre comillas, voy a decir una manera fácil. Pero yo lo único que he hecho es simplemente, chicos, yo le voy a decir a ustedes, soy cubano. Oiga, pelotero, yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer prueba de ADN? Oye, chicos, ¿cuál prueba de ADN? ¿Por qué tú estás hablando de prueba de ADN? ¿Por qué tú no me crees? Maldita sea, ¿qué quieres tú, el de los labios grandes? Oiga, pelotero, mire, aquí le tengo una bolsita de chiles cuaresmeños de ya de Huastepec. Se los manda a una señora que los pruebe. ¿Dónde es Huastepec? Ahí, cerca del Estado de México, pero pruébenlos, a ver si le pican. Y lo pusimos a la prueba a ver si de verdad era cubano o era mexicano. Y se sometió a la prueba del chile. Ándale, a ver, que le muerda. Oye, es que los reporteros son bien. Sí. Que le muerda. Está bien, chico. Le voy a morder. ¿A qué significa esto? No entiendo. Tú muérdele. Muérdele, pelotero. Que le muerda. Solo. Yo no voy a hacer lo que ustedes están diciendo. ¡Oh! ¡Muérdele! ¡Muérdele al chile! Y de un momento para otro, le mordió al chile. Oye, pero esto, chico, no pica. ¡Ay, ay, ay! ¡Entonces sí, mexicano! ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Cubano! ¡Hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Cubano! ¡Hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Cubano! ¡Hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Cubano! ¡Hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Cubano! ¡Hermano! Oye, chico, le doy la gracia por aceptarme como un mexicano más. ¡No, güey! ¡Aquí naciste en Guerrero! ¿Y te llamas Fulgencio o algo así? ¡Ya lo dijo el cuate de la tele! Oye, chico, gracias por aceptarme aquí. Yo siempre he querido ser mexicano y ustedes, la verdad, me han hecho sentir como un verdadero mexicano. Oye, eres un fraude con las mamás embarazadas. Pelotero, culero, pelotero, culero, pelotero, culero, pelotero. Y así fue como le dijeron, porque él vendía hule. Por eso le decían hulero. Pero todavía sigue. Todavía sigue. Si de verdad es de México o es solamente de Cuba. Porque las envidias están a tope. Pero él me dio una entrevista en exclusiva en mi departamento en Polanco. Y les voy a decir la verdad. Sí parecía cubano. Y solo queda decir que esto no se sabe todavía, pero cubano, ya eres mexicano. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el azul y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Pelotero represent Cuba. Chocolata. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Estás escuchando, sí, el podcast más chido. Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido. Este era mi Chocolata. Este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido. Es Erasmo y Chocolata. Es el podcast más chido. Es Erasmo y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Tomen nota, Erasmo y la Chocolata son la onda. Le subo todo el volumen a la troca cuando escucho las parodias. El Erasmo y la Choco de las tardes lo más chido. El garbanzo por un lado se hace güey junto con el compa Diablito. ¿Qué tal mi gente? Los saluda su compa Ariel Favela. Y bueno, estás escuchando el show de Erasmo y la Chocolata. ¡Eso es todo! Bueno, ahorita vamos a hablar del clásico, pero primero voy a ir con el Camilo y el Torres. ¿Qué onda, Torres? ¡Qué vale, qué vale, qué vale! ¿Qué onda, primo, primo, primo, primo, primo? ¡Torres! ¿De dónde llamas? ¿Qué vas a querer? Primeramente unos saludos, porque luego me cuelgan de volada, no dejan saludar a gusto. Un saludo a mi jefe que nos oye y a mi canal Borrego, a los dos listos de Borregos. Ah, muy bien. Saludos a todos los Borregos que son... familiares de Torres, que nos, ¿dónde nos oís tú? Allá en Reno, ¿no? ¿Dónde? De Carson City. Carson City, Nevada. Ahí está bien bonito, maestro. Oye, ahí se han hecho, han pasado cosas grandes. Han películas basadas en Carson, ¿eh, Brody? Sí, muy chido. Muchas. Ah, qué bárbaro. No sabía que tenemos aquí a National Geographic. Aquí tenemos. Puedes decir algo del cine mejor para que se oiga chistoso, brother. ¿Qué tiene que ver National Geographic con eso? No sé, se me imagino algo así de National Geographic. Oye, primo, ya te podemos colgar a gusto. Ah, no, la parodia. ¿Cuál parodia? No, ¿qué pasó? La parodia primero. ¿Cuál? La de los superamigos, pero en lugar de que caiga Don Toño, que caiga el Tuntún, bien enojado. Abrázame, Roberto, te voy a partir tu madre. Bien enojado porque don Vicente le agarró las... Y que llegue con bullies. El chiquilino. Vamos a darle su madre, nano. Bien enojado, bien enojado que le agarró las tetas. ¡No! Boobies. Se pasan de... ¡Ay, qué nalgo! Órale, pues saludos ahí. ¿Y qué trabajan ustedes, en la construcción o qué? No, yo ando aquí en una warehouse descargando camiones. Órale, pues, primo, ahí te va tu parodia. En la bodega, y su papá el bodego y su hermano el bodeguito. La bodega, el bodeguito. ¡Bravo, garbanzo! Déjale, pongo las fanfarrias, qué bárbaro. Finalmente, en el 2021 sacó una. Trabaja en la bodega, su papá le es en el bodego y a su hermano el bodeguito. ¡Qué bárbaro! opina, señor, de esto? A ver, ¿se empina tantito? Hey. ¡Ay, qué nalgotota! ¡Qué imbécil! Super amigos, entonces, donde Don Chente, en vez de cae Don Chente, de Don Toño Aguilar, cae el tuntún y se mandan a Don Chente, ¿verdad? Hey. Pues. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los Super Amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Ay, pelados, queridos hermanos! Les saluda el más rorro. Voy para la tienda. ¿Qué? Espérame tantito. Danos chance. Déjame ir a la tierra a mí. En vez de que vayas tú, déjame ir yo, porque le quiero partir su madre a ese güey del Vicente. Le anda agarrando las boobies a las señoras. Ay, querido hermano, no te puedo dejar ir a la tierra, porque yo soy el único que tengo el permiso para ir a la tierra, querido hermano. No puedes ir a la tierra porque se enoja San Pedro. Ándale, dame chance de ir a la tierra. Yo te aseguro que regreso de volada. Nomás le quiero poner un trompo y darle en su madre a ese güey. ¿Cómo es posible que le anda agarrando las boobies a las mujeres? No seas gacho. Danos chance y a mí y al enano. Ay, querido hermano. Pero que sea rápido, por favor. Que sea rápido, por favor. ¿Ya oíste, enano? Vamos a darle en su madre. Abrázame. Vámonos para abajo. Oigan, ¿y ustedes? ¿Y dónde está Antonio? ¿Dónde dejaron a Antonio? No me digan. No te digan qué. No me digan que Antonio le pasó algo, que ya se murió. Hoy no. No seas payaso, hijo de tu madre. Ya está muerto. Entonces, ¿por qué vienen ustedes? Si siempre viene Antonio a platicar conmigo. No te hagas. También allá nos llegan las noticias. ¿O no? Sí, ya nos llegaron las noticias. Y te vamos a partir tu madre. Agárralo. A ver, no, espérame. Ay, hijo de la chica. Ay, hijo de... Espérame, muchacho. Eres un abusador. Maldito abusador. Abre las patas. No, ¿por qué voy a abrir las... ¿Qué las abre? Abre las patas, hijo de la chica. Ay, hijo de la... A la cuenta de tres, una y una. No, muchachos, yo me voy a quedar, infértil. Ya no lo ocupas. Tú primero. No, muchachos, no. Acomódate. Primero pégale tú, enano. La patadita. La patadita. Esa triste patadita. Así. Primero la patadita del tuntún. La patadita del chiquilín. Ay, hijo de... Ay. Ahora sí, pégale tú, enano. Oye, pégame fuerte, patadita de niño. Oh. Ahora sí le vamos a partir su madre, órale. Échale montón. Vente para acá. Órale, hijo de la chica. Ay, hijo de... ¡Está cayendo el pantalón! Y viene enojado Don Toño, ¿no? Así viene enojado. Oigan, ¿a qué hora se van a regresar? No quiera rápido, queridos hermanos. Vámonos, enano. Vámonos. Abrázame, Roberto. Ay, quedó ya. Muy bien. Estos fueron los Super Amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Bueno, señores, vamos ahora con aquí con mi compa Camilo. ¿Qué onda, Camilo? Más. ¿Quién se llama Camilo, sí, primo? Tengo una guitarra. Sí, pensé cambiarme el nombre. Iba a ponerme Osvaldito, pero dije también. Ese suena no, muy... no, todavía no, más. ¿Quién se llama Osvaldo? Osvaldito, el nombre del portero de que era el América. No. Yeah. Me hubiera puesto un muchacho pachorrudo. Ese muchacho pachorrudo, cuachalote, se sentó, pues ese Camilo, ya lo vi yo en la televisión, tiene los bigotes así para arriba. Primo, primo, mándale un saludo a mi ayudante, se llama Oscar. Seguido en la B, piensa que es estándar, anda agarrando de la palanca. Ese sí es más ya, por. Ya oye, saludos, Oscar, deja de andarle agarrando el camino ahí, ya sabemos que es automático, no te hagas. Reversa pegada al piso. Primo, yo quiero una parodia, pero una parodia perra. Yo creo que nadie te ha pedido esta parodia, loco. A ver, loco. Mira, quiero que le hagas así como el intro de Netflix, porque así es como otro capítulo de Netflix, esta, es de la serie, esa perra. Simón. Mira, güey, el garbanzo va a Ecatepec y se encuentra a Erika, que está con el piojo, que el piojo le está dando acá enganchado, no, con todo, prendido, carnal. Ey, ey, ey, helicóptero. Con helicóptero. Y que luego se va a fútbol picante, güey, que lo entreviste José Ra. Y que llega el garbanzo ahí a reclamarle en fútbol picante, darme la bronca. Ay, pero va a llegar el garbanzo cuando el piojo esté con Erika o no. Simón. Ah, va a llegar dos veces. Primero cuando esté con Erika, luego allá en fútbol picante otra vez. Simón, sí, para darle tiempo al aire a este muchacho, porque no lo dejas hablar nada. Así es cierto. Ahí está, ahí está. No, y si quieres, razón. Puedo, y si quieres puedo empezar también. Primo, si cada que habla baja la bujía del rating y tú todavía no le tienes miedo a lo que estás viendo. La bujía. Es mamada. No, Oye, pues maneja con cuidado y dile a aquel que te suelte por lo menos cuando bajas a descargar, porque pues eso de qué. No, esa es la pura batalla, pero por eso sigue conmigo, por algo sigue conmigo, no sé qué. Y dile que no tiene dual tu camión. Bien que sabe el güey, ¿eh? Órale pues, primo, ¿y tú a qué equipo le vas? Erasno, yo soy de esos fanáticos que disfrutan viendo perder a las Chivas y viendo perder a la América, pero yo quiero que gane la América en este clásico. Bueno, qué aguadez. Entonces te vas a hacer mi parodia con más gusto. ¿En qué carretera andas ahorita manejando? Mira, primo, voy rumbo para allá, para el norte de Washington, a echarme unos pajaretes en el rancho de mi cuñada. En mi termito del Yeti le voy a echar alcohol, le voy a prender un cerillo y vas a ver que hasta los pelos le quemo a la pata. Y ya se me antojó, maestro. No, oye, no le hables de esto, este es un alcohólico. ¿A dónde vas a ir a los pajaretes, brody? Allá con Don Darío, güey. Don Darío lo conocimos en Rusia y tiene un rancho aquí en La Puente. Güey, ahí a los pajaretes, garbanzo, con Don Darío, güey. Se me hace mucha educación que le digas Don Darío, al aire. Al viejo guango ese, pues. No. Este güey, que quiere que le diga al señor Don Darío de respeto, ese quiere que le dé mucho respeto. Oye, me acuerdo que íbamos a Rusia y Don Darío dice, ustedes son los del show, sí. Y yo creo que les va a tocar a un lado de mí aquí, ¿verdad? No. Nosotros vamos atrás. Vamos allá hasta atrás, dijo, ¿cómo? La Choco no los mandó en primera clase. Lo restregó en la cara el viejo guango, bro. Eso es lo que me enojó de Don Darío, güey. Don Darío y todos los de su rancho ese ahí donde está en La Puente. Ay, qué buen saludo. ¿Alguien más quiere un saludo? Vámonos, pues. Venga. Vámonos a ver en fútbol picante. No. Ah, es que es como el documental, ¿verdad? Sí. Que llegabas todo ahí. A ver. Año de 2021. Daniel Pérez, alias El Garbanzo, llegaba a visitar a su novia Erika, a Ecatepec. Nadie se imaginaba lo que vería este hombre, un hombre enamorado que tenía mucho sin ver a su mujer. Entraba a su casa y estaba muy nervioso en aquella ocasión. Ay, yo no sé qué hacer. Ojalá y se sorprenda tanto como yo, que la quiero ver. Erika, te he esperado en tanto tiempo. Pero él no sabía lo que estaba a punto de suceder. Justo afuera de su casa estaba un coche que a él se le hizo sospechoso. Ah, caray, ese carro no es el que yo le compré a Erika. Qué raro, seguramente es del vecino. Aquella tarde, Garbanzo entró a la casa y se escucharon ruidos de una cama que se movía. Ay, ¿y ese ruido qué será? ¿Estará temblando? Sí, yo creo que sí, porque aquí tiembla todo el tiempo. ¡Qué tonto soy! También se imaginaba que era un niño brincando en la cama. ¿Sí? Sí, claro, es Jaimito. Está brincando, está bien sanito. ¡Ay, que soy un menso! Y se ve que tiene mucha energía, ¿eh? Él creía que Jaimito brincaba arriba de Erika. Ah, sí, seguramente la agarró así como colchón. Y le está brincando en su pancita a Erika. Ay, soy un tonto. Y se brinque y brínquele. Ay, es un platoso. Ay, pero le está brincando muy duro. Parece como que si estuvieran haciendo otra vez. Ay, son los ruidos de niños. Pero entra al cuarto, abre la puerta. Y lo que menos esperaba, Jaime, una vez más haciendo de las suyas con su novia Erika, a la que lo mantiene y le manda mucho dinero. ¿Qué te... ¿Qué estás haciendo, Erika? No, no es lo que tú piensas. ¿Cómo que no es lo que yo pienso? ¿Por qué este arriba de no, ti? No, no es lo que te estás imaginando. ¿Y cómo tiene las piernas? No es lo que te... No, como tú lo estás imaginando. ¿Cómo me...? ¿Cómo...? ¿Qué hablas? No, es mejor. ¡Ay, Jaime! ¡Escúrrete por la ventana, Jaime! Jaime brincó como si fuera un venado por la ventana. Pero no era Jaime. Si no era nada más ni nada menos que el famoso Piojo. No, vamos a darle. Aquí estamos con todo, cara. Oye, ¿qué te pasa? ¿Quién es? ¿Qué tú no eres? ¿Qué tú no eres? A ver, ¿por qué no dicen al árbitro que saquen este hombre de aquí? Porque estoy ahorita ocupado y lo estás dándole con todo, enganchado. Oye, maldito Pablo Picapiedra, ¿qué estás haciendo? Enganchado, metido con todo, cara. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? Erika, no te muevas, Erika. ¡Ey, no. ey, cálmense! ¡Ey! Ya te metí la rodilla y no te llenas, cabrón. Ya te puse la rodilla, no te... ¡Ay, Piojo! ¡Piojo! ¡Ey, ey, aquí estoy! ¡Hola! ¡Qué maldita gritadera! ¿Quién es este, cabrón? Él es el que pagó el que pagó en la nueva contratación del América del refuerzo que pediste. Pero tú me dijiste que era para los... un terreno. Sí, era para ganar terreno. ¿No entendiste? Estás bien estúpido. ¡Ya bájate, Piojo, que estás bien gordo! Oye, además... Ya no voy a bajar, ¿no? Yo pensé que nomás era yo, ahí nos vemos. Tú quítate. ¡Ey, no me empujes! ¡Quítate! ¿Y por qué tienes el trasero todo peludo? Ahí terminó todo. Parecía que ahí terminaba todo, pero el Piojo en su trabajo de comentarista también fue atacado por este hombre en plena transmisión de Fútbol Picante. Fútbol Picante es traído a ti por Erasmo y la Chocolata. Diviértete con Erasmo y la Chocolata, el show más chido. El primer programa en patrocinar un programa de televisión. Fútbol Picante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy en Fútbol Picante tenemos al Piojo. ¿Cómo estás, Piojo? Te veo muy exaltado, Piojo. No, pues mi personalidad, cabrón, es mi personalidad. Pues ahorita no estoy trabajando, pero pues, estoy esperando que un equipo ande mal, ¿no? Para que, pues de repente. Déjame pasar. A ver, tenemos problemas en el estudio. Alguien está entrando, ¿eh? No, ¿quién está entrando? Ese hombre estaba. No le hagas caso. Mire, gracias. A ver, siéntate. ¿Qué pasó? Este hombre. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Daniel, el Garbanzo. Daniel Garbanzo. ¿Cómo estás, Garbanzo? ¿A quién le vas? A Pumas. El mejor equipo. Bienvenido. Siéntate a un lado de mí aquí. ¿Se acuerda del gol? Digo, bueno, oye, no estoy hablando de eso. El Tuca, el Piojo. A ver, ¿qué? Este hombre que está sentado aquí, lo encontré, lo sorprendí, aventándose a mi mujer allá en Prados de Catepec. ¿Qué está haciendo y por qué lo estaba haciendo? A ver, Piojo, es verdad. ¿Es verdad, Piojo? ¿Eh? ¿Por qué te pones rojo, Piojo? ¿Por qué? No, pues es que... Es puras mentiras. ¿Dónde están las pruebas? Yo que te enseñe las pruebas. Yo estoy casado con una de mala Piojita. Si sabes, me mata. Yo jamás le pondría el... ¿De qué está? Sácalo, cabrón. ¿De qué está hablando? Mire, señor José Ramón, eso no es todo. Cuando llegué a la casa, yo pensé que ese señor estaba celebrando un gol como los que celebró allá en Sudáfrica. Allá en Brasil. Y no, estaba teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo que en Brasil y Sudáfrica? Un continente y está en el otro. Entonces, ¿por qué estaba celebrando así? A ver, Piojo, o sea que hiciste la cara larga, el cabello mojado, Piojo, mientras estabas le estabas teniendo sexo con la mujer de este hombre, ¿eh? Él le va a los Pumas, Piojo, eres de la América. Tú sigues siendo la América, Piojo. Eres un Piojo. No, mira, José Ramón, voy a aclarar esto, cabrón, porque es, no se puede quedar así, cabrón. ¿Qué hace usted en mi casa y con mi mujer? Esta mujer, te voy a decir la verdad, esta mujer me amenazó porque tiene hermanos que son delincuentes. Me dijeron, si no le haces el amor a mi mujer, a mi hermana, te vamos a golpear, te vamos a robar tu carro, cabrón. Yo por eso estuve ahí a la fuerza. Y es una mujer muy fea. Yo creo que te tiene gonorrea, tiene todas las enfermedades, cabrón. ¿Entonces no estabas abusando de mi mujer? Ella quiso que la abusara, cabrón. Yo no quería. Es que, a ver, eso se lo tienes que arreglar ya con tu mujer. Ah, bueno, amigos, eso fue Fútbol Picante, Piojo. Ahora, en un lío el Piojo, ¿eh? Ya imagino a David, ahorita va a estar tuiteando a David diciendo el Piojo tiene todavía finta de que perteneces a la América. Hasta pronto, gracias. Eso fue Fútbol Picante. Presentado por Erasmo y la Chocolata. Fútbol Picante. Picante. Muy bueno. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolata, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Erasmo y la Chocolata, por los que les gusta reír, por los que les gusta disfrutar de la radio, por los que les gusta divertirse, por los que les gusta ser niños por un momento. Erasmo y la Chocolata, por los que se quieren divertir. Feliz viernes. ¡Ay, ay, ay! Iba a llorar. Tengo ganas de llorar. Garbanzo Coca-Cola. Garbanzo tiene una colección de Coca-Cola. Siempre venía y me decía eso hasta que le dije, ya cállate con tu Coca-Cola. Bueno, un día como hoy, en la historia se vendió por primera vez la primer Coca-Cola, Garbanzo. Bueno, no. ¿O no? No, eso es incorrecto. Bueno, lo dejamos a cargo del Garbanzo este segmento. Oh, por favor, Garbanzo, mírame. No la vayas. Bueno, ya saben lo que sí. Y quiero que todos se imaginaron. Hay que apostar que la va a regar. Oye, Choco, fíjate que, equivocado tu dato, Choco. El 12 de marzo de 1894, hace aproximadamente 127 años, se vendió la primer botella embotellada, la Coca-Cola, porque la Coca-Cola ya se venía vendiendo desde que fue inventada en Atlanta por el señor Steve Pemberton en 1886. Entonces ya él tenía en una farmacia una dispensadora de refresco gaseoso que se llamaba Coca-Cola. Entonces, en aquel entonces, el señor, ahí la gente llegaba y decía, oye, quiero Coca-Cola. El señor se los daba en vasos y se empezó a dar cuenta de que la popularidad de este producto era tan grande de que dijo, oye, pues voy a tener que empezar. Pero era una farmacia, era, ¿no?, una farmacia. Farmacéutico, ¿sí?, que lo hizo como un jarabe. Era un jarabe que te ayudaba, pues, a o sea, Choco, ¿tú sabes más que el Garbanzo o qué? No, espérate. Shh, no se metan, sí, es nada más una. Eso es un... No les hagas caso, es tuyo. No. En mí es tuyo. Entonces este señor se da cuenta, Choco, de que la Coca-Cola empieza a tomar popularidad, pero hacía colas afuera para que la gente y viniera por su Coca-Cola. Entonces no sabía cómo darla porque hacía cases. Entonces había un señor que vivía en Mississippi, de una familia que se llamaba Binderhahn. Esta familia eran los primeros que ya empezaban a embotellar otros productos de refresco. Entonces este cuate le dijo, ¿sabes qué? Le dijo John Smith a la familia Binderhahn, a Joseph, por cierto, se llamaba, que si por favor le podía vender su botella. Y dijo, no te puedo vender la botella, te puedo prestar una de mis botellas para que tú encapsules tu líquido. Entonces dijo, ok, pues va. Estamos hablando de la botella que conocemos de esa forma, ¿sí o no? No, eso viene después, años después, Choco. Entonces, bueno, en Mississippi este cuate es donde hoy, 12 de marzo del 2021, 127 años después, se celebra pues que fue la primer Coca-Cola embotellada. Así es de que, y eso pasa, Choco. En 1960... De lo que tú hablas, Choco, este señor, de la gente ya de Coca-Cola, ya la corporación, manda una patente a la oficina de patentes para que le den la patente de la figura de la botella de Coca-Cola. Oh, porque cambió como unas 8 veces el diseño. Entonces, cuando hay una junta en Coca-Cola y le dicen, ¿sabes qué? Mucha gente llevó pues varios modelos de botella, ¿no? Oye, la repartían en carretas, ¿verdad, güey? En aquel tiempo, en rejas, ¿verdad? En las rejas de Coca-Cola normales. Pero lo curioso de esto, Choco, es que cuando este cuate lleva y somete la patente para Coca-Cola, tenía 7 modelos distintos. Entonces dijo el dueño de Coca-Cola, ¿sabes qué? Dijo el señor, la familia Pemberton, yo quiero una botella, un envase que sea reconocible en la oscuridad Que sea reconocible cuando se rompe, que sea reconocible a lo lejos o por la pura silueta. Entonces, parece una botella de Coca-Cola. Entonces, de los 7 modelos que llevamos, se quedó con la original que conocemos ahora. Y desde entonces, bueno, Coca-Cola sigue siendo pues la misma figura. Y no tiene mucho, en 1960. Otro dato curioso, Choco, fíjate que en la guerra en Alemania, en 1940, Coca-Cola, la compañía de Atlanta, recibía ciertos productos de Alemania hacia Estados Unidos para poder crear su fórmula de Coca-Cola. Pero entonces, como estaba la guerra en todo su apogeo, había mucha escasez y no había manera de transportar lo que necesitaban. ¿Qué pasó? Dejaron de producir Coca-Cola. Y crearon Fanta. Y fue cuando Fanta vino al mercado y reemplazó por un tiempo a Coca-Cola en todo Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, fíjate, Fanta, Choco. Fanta, fíjate, fantástico. Esto pasó en, ya desde años después, hay muchos años después, Coca-Cola empezó a decir, bueno, ya cambiamos una vez, hay que cambiarle el sabor. En 1985 se les ocurre cambiar el sabor y el mercado y sus precios se van de picada y Coca-Cola está a punto de quebrar, Choco. Hacia el grado de que nadie dijo, no nos gusta. Y volvieron a reintegrar lo que se llamaba la Coca-Cola original. Y de ahí, bueno, pues Coca-Cola sigue siendo hasta ahorita un producto importante. No, oye, Choco, le faltó. Mira. No, cambió su fórmula Coca-Cola porque Pepsi era cuando resurgía. No, aquí no estamos hablando de Pepsi. Entonces fue cuando ellos dijeron, oye, tenemos que cambiar la fórmula y por eso ahora se llama Coca-Cola Classic, porque volvieron al sabor clásico, brody. Pero yo me voy a enfocar, Choco, en lo que tú me encomendaste y voy a hablar de Coca-Cola, porque ese es otro tema que no quiero perder tiempo en eso. Porque oye, güey, ¿por qué los de Coca-Cola les da mucho coraje cuando hablan de Pepsi, güey? No. ¿Ya viste, brody? Es que, no quiero hablar de eso. ¿Para qué metes? Como Obrador, así. No. ¿Para qué metes? No tiene nada que ver. Garbanzo, hablar de Pepsi es como Obrador hablar de las feministas. La historia. A ver, mira, jamás Pepsi Cola va a, por ejemplo, Choco. Oye, qué copiones, cola, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Coca-Cola es la única compañía que puede fabricar con hojas de coca hasta 6 libras. En el mundo es la única compañía, ¿eh? Ninguna o sea, ellos otra compran puede. La cocaína y la Coca-Cola, no cocaína. No, la hoja de coca. Por eso, la coca con sí, la que no hacen cocaína. La cocaína. Bueno, la coca la usan para... ¿Darle sabor? Para darle sabor. Sí, para darle sabor y esa. Oye, Choco, ¿tú sabes que en el mundo, y es algo que no tiene Pepsi Cola? Te vendo tocino, palabra... pero no te estoy vendiendo puerco. Choco, por favor, este está interesante. Mira, la compañía de Coca-Cola, el nombre, ¿en qué lugar crees que está de popularidad a nivel mundial? Está comprobado y hay datos. Bueno, que la Coca-Cola y McDonald's, ahí van, están por todo el mundo, ¿no? No. Como marca y como palabra a nivel popular, hay una que le gana a Coca-Cola. En primer lugar está... Ok. La palabra ok está en primer lugar. Ok, es exactamente. El otro día estaba con unos asiáticos y ellos usan la palabra ok también normal. O sea, en Centroamérica, Sudamérica, en México, en Asia, en Europa, la palabra ok es ok. Así tal cual, Choco. Y en segundo lugar... ¿Sigue Coca-Cola? Y sigue Coca-Cola a nivel mundial. Es la palabra marca más conocida en todo el mundo sin lenguaje. Wow, imagínate que crees tú un refresco, una marca, y que tu marca sea... Por lo menos que esté en las primeras 100, ya es mucho. Exacto. El segundo más usado es Coca-Cola. Ahorita, Choco, en lo que tú llevamos hablando diariamente, ¿sabes cuántas Coca-Colas se venden diariamente en todo el mundo? ¿Cuánto? En cualquier momento. 66 millones de personas están tomando Coca-Cola diariamente y sigue incrementando su consumo en el mundo. Entonces, la gran... De verdad, yo pensé que vi un documental que decía que está bajando esto, por eso ellos han hecho otras bebidas como de energía y eso porque había bajado un poco. Hay variantes, Choco, de la marca de Coca-Cola que usa otro tipo como aguas energéticas y gaseosas y tatará, pero bueno, no es increíblemente el producto de Coca-Cola se sigue incrementando y se sigue consumiendo de esta manera. Era muy popular que decían en México, ¿no? Cuando vas a comprarte a la hora de la comida decían, tú vete por la coca. Ah, sí. Tú vete por la coca. En Monterrey, Choco, por ejemplo, a los refrescos, a todo refresco se le dice la coca. Y cuando es ya de, como dices tú, Fanta o algo, dicen, tráeme una coca de sabor. Entonces es muy común en Monterrey a todo el refresco decirle, tráete una coca. Choco, di lo tuyo ahí, por favor. ¿De qué? De lo que, como digo, en Monterrey, muy avanzados y diciéndole bueno, barba. Pues ya sabes, es como que los que les dicen Pampers a todos los pañales, ¿no? Así. Oye, Choco, y también, bueno... O Caritas a todos los cereales. Los Popes. Y bueno, y Coca-Cola, Choco, pues ya para terminar. Está relacionado con todo lo que tenga que ver felicidad. En un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Cambridge, se dieron cuenta de que la mayor parte de personas que ven comerciales o tienen algo que tenga que ver con Coca-Cola, nostálgicamente hablando, les provoca felicidad. Y varias de su campaña publicitaria en Coca-Cola siempre ha sido esta, tener y poder expresar lo que es la nostalgia para poder llevar a la gente a esos bonitos recuerdos que tienen de su vida. Hola, yo soy el Garbanzo para el show de Erasmo y la Chocolata. Este fue mi reporte de Coca-Cola. Wow. Oye, muy interesante tu reportaje. Espérame, Choco. ¿Lo hizo? Claro, bueno. Oye, eso es imbécil. Oye, Choco, en un tiempo cuando Pepsi empezó a resurgir, hacían lo que se llamaba el challenge. Te daban dos vasitos y te decían, dime tú cuál sabe más bueno. Y la gente decía, este. Y decían, güey, es Pepsi, ¿no? Se asustaron los de Coca-Cola. Y te lo digo porque se lo recomiendo. Vean el documental en Amazon Prime. Se llama Coca-Cola versus Pepsi. Y se asustaron. Entonces le cambiaron el sabor a Coca-Cola. Y fue cuando Pepsi pues se hizo más popular que Michael Jackson. En aquel tiempo fue parte de la imagen de Pepsi. Ahora es... Se quemó la cabeza ahí. Messi, el pelo. Exacto. Entonces fue cuando Pepsi se hizo como... Era el cool y la vendían más barata. Entonces decían, Pepsi es para la raza. Entonces, para la gente joven, los cool acá. Y fue cuando se asustaron, cambiaron la fórmula y después dijeron, no, estemos así. Y regresan con Coca-Cola y le ponen Classic. Por eso vean abajo de la botella. Garbanzo, tú tenías una colección, ¿recuerdas que vendían las botellitas con el nombre de todos los países? Ahí tengo, de hecho, un six-pack de todos los países de los mundiales. Y una de las cosas más viejitas que tengo, Choco, es una Coca-Cola que baila. Está muy coqueta. ¿De verdad? ¿Cómo que baila? Es un bote que... Ah, un bote. Es un bote y le pones música y se mueve y baila. Y también tengo una botella muy vieja de 1920. Yo me acuerdo, Choco, yo trabajaba en la lonchería ahí en Jiquilpan y yo, tú destapas las botellas y abajo salía una botellita y juntabas como cinco y te daban la botellita, por ejemplo, de Arabia Saudita. Te salían cinco de Arabia Saudita y te daban una de Arabia Saudita, cuando venía el de la coca. Y yo las destapaba ahí donde trabajaba y le decía, psh, y decía el güey que, y me das la corcholata, y yo, ching. Si no la pedían, pues nos quedábamos con ella. Y tenía yo mi colección de coquitas ahí, güey. Bien chido. De hecho, ahí tengo una cajita de colección, Choco, con todos los nombres de los países de los que está hablando Erasmo. En la forma en que le escriben. Y son las miniaturas. Donde creo que la reventaron también fue cuando Coca-Cola le puso el nombre a las latas, ¿no? A las latas. Ah, sí. Javier, Juan, Jesús, todos los nombres. Pues bueno, ahí está. Y no hay que olvidar que Coca-Cola, ese comercial siempre de fin de año donde sale el oso, siempre es parte ya de la cultura mundial. Bueno, pues ahí está, Coca-Cola. Felicidades, Garbanzo. Gracias, Choco. En un día como hoy se vendió la primera botella. Mira que cómo te ha dejado Coca-Cola. Ya deja el refresco. No, Garbanzo. No, hay que consumirlo, bebé de luz. ¡Regresamos con parodias! Y más adelante se viene Charla Caliente. ¿Ah, no? Pues regresamos, señores, con Charla Caliente. La América le ha ganado más veces a las Chivas en la liguilla. Son una vergüenza las Chivas. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy, Doggy. Hip, hip. Ya no quiero que griten mucho porque si van a gritar, que griten con, ¿no? Están más guangos que... Iba a decir que el garbanzo, pero es el garbanzo. Luis, tú también llegaste muy giro. Últimamente ya te veo muy guango. Yo sé que se pega. Y ahí, pues mira dónde estás en medio. Estás en medio. ¿Qué espera, maestro? ¿Qué esperas, bro? Y se contagia. No, Luis ya venía guango desde antes de que entrara acá. Se contagia. Porque oigan, hablando de contagiar, ahorita voy a tomar ahí algunas llamadas. Pero hablando de contagiar, me han hecho esta pregunta mucho. Maestro Doggy, el que mi mujer se junte con ciertas personas, ¿eso la convierte en algo? Pues déjenme decirles que eventualmente va a tener ideas muy